Hola, queridos radioyentes. Abrimos nuestro espacio de ofertas de viviendas. La primera, muy interesante por su precio barato, es una casa independiente, pero no demasiado grande, de unos 180 metros cuadrados, situada en una preciosa y nueva urbanización, en las afueras de Santiago, en una zona muy verde y dotada de piscina y cancha de tenis en la zona de uso común. La casa tiene un pequeño jardín, es de nueva construcción, ofrece dos terrazas, 5 habitaciones, un baño, un aseo, el trastero, el sótano y la calefacción. Dispone de un aparcamiento privado cubierto. Es ideal para una pareja que quiera tener hijos o para una familia. La segunda oferta del día es un hermoso piso con vistas al mar, en Santander, bien comunicado, 110 metros cuadrados, luminoso y con 2 amplios balcones. El garaje está incluido en el precio, pero no dispone de sótano. Consta de 4 habitaciones, un baño y un altillo ideal para un estudio o para el dormitorio principal. El salón es pequeño, pero tiene una bonita chimenea.